Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación se firmó un convenio con tres organizaciones: la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, la FALGBT, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y la FULANA, Espacio de Lesbianas y Mujeres Bisexuales. Estuvieron firmando el convenio con el doctor Juan Bockel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, y tenemos aquí invitados para que nos cuenten un poco qué significa, cuál es el significado de este convenio, a Mariana Españolo y Paz de la Casa de la FULANA, a Flavia Masencio de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires y a Marcela Romero de ATA y también, por supuesto, de la FALGBT. Bueno, estamos todos ya presentados, vamos a empezar a charlar un poco con ellos y que nos cuenten un poco cuál es la experiencia y qué significa este convenio que se ha firmado. Vamos a empezar por Mariana. Bueno, primero que nada creemos que el convenio es un avance importante dentro del trabajo que ya venimos realizando en conjunto, tanto las organizaciones que estamos sentadas, Federación, ATA y la FULANA, como el trabajo institucional que venimos realizando con la Defensoría tanto de Nación como las defensorías a todo lo largo y ancho del país. Es un avance para generar políticas públicas, efectivamente, que tengan un impacto real en la sociedad y que es una demanda que las personas del movimiento LGBT vienen pidiendo hace mucho y, efectivamente, tenemos un marco hoy en lo cual podemos llevarlo adelante. Paz, contanos qué es la FULANA, cómo se creó, cómo se trabaja en la FULANA. La FULANA es una organización que cumple este año 18 años. Se creó desde, la idea fue hacer una casa para lesbianas para que se fueran juntando, porque no teníamos muchas de las un chicas. Un punto de encuentro sería. Sí, muchas de las chicas que venían a la FULANA en ese momento, que tenía que era con otro nombre, con otras organizaciones, venían exiliadas de la casa, como que las echaban, entonces como que se fue creando esta casa y a raíz de ahí se fue surgiendo la FULANA y trabaja sobre la salud, la visibilidad y la violencia. Son las patas fundamentales de la organización. ¿Y dónde están asentados? ¿Solamente en Buenos Aires? ¿Tienen oficinas en otro lado o lugares para atender en otro lado? No, trabajamos solo en Buenos Aires, en CABA, y articulamos con otras organizaciones a través de la federación, con otras organizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Flavia. Bueno, también he estado ya hablando varias veces con nosotros y también un poco charlando. Te saludamos, Flavia, ¿cómo te va? Para vos, la experiencia esto de pasar incluso, porque ya también se está trabajando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Del año 2030, donde, toda la situación del colectivo LGBT está contemplado. Es un avance, ¿no? ¿Te parece un avance? Claro que es un avance y es la primera vez que en los objetivos de una agenda de la ONU estamos incorporados de esta manera, oficialmente, porque la verdad que los reclamos son históricos. Hoy estamos acá con Marcela Romero, que es dentro de la Federación y dentro de Latinoamérica y el Caribe es una referente muy importante para la promoción de estos derechos y cada reclamo que hay en la OEA, en la necesidad de que estemos en igualdad de condiciones nuestros reclamos al resto de los grupos vulnerados. También este año por primera vez va a haber un relator especializado en población LGBT en Naciones Unidas y todos son grandes avances. Hace muchísimos años todavía celebrábamos hace muchos años el avance de una oficina de temática LGBT que había en la OEA, a hoy pasar a tener una relatoría y estar en el mismo reclamo en igualdad de derechos que otros grupos vulnerados es muy importante. Nosotros venimos de una lucha, nosotros me refiero a la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans, venimos de un reclamo histórico de muchos años que todavía no se entiende cuando hablamos de derechos humanos por qué la población LGBT habla de derechos humanos. Estamos en ese enfoque porque se piensan otra cosa o no nos contemplan como un grupo vulnerado específico en la necesidad un reclamo histórico de derechos humanos. Hoy entramos en ese enfoque, hoy hay una formalidad y un un esquema específico de Naciones Unidas que dentro de todos los puntos y de todos los grupos vulnerados que específicamente plantean una agenda 2030 está el colectivo LGBT. Entonces es un avance histórico y para nosotros como organización de la sociedad civil también es dar un puntapié inicial a esta tarea y colaborar específicamente con el Defensor del Pueblo, quien ha sido encomendado en el actor estratégico para recopilar toda esta información para contemplar la Agenda 2030. Así que nada mejor que celebrar esta, que en principio que ya veníamos trabajando desde hace casi un año y pico con el Defensor del Pueblo. Veníamos trabajando articuladamente, nosotros tenemos un convenio mediante el cual tomamos denuncias en todo el país hacia la población LGBT y vamos trabajando. Existen ya, hubo exhortos en ese sentido, en garantizar los derechos de la población LGBT, o sea que tenemos una muy buena experiencia de trabajo, y es súper bueno que hoy Naciones Unidas, a través de los tratados internacionales y los convenios internacionales que tenga con el país, hayan designado como actor estratégico para recabar toda esta información de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible al Defensor del Pueblo, con quien ya teníamos un enlace y una tarea de trabajo. Por eso nosotros como federación no firmamos un convenio nuevo, sino que hacemos una adenda e incorporamos esta temática también al convenio que ya teníamos para seguir articulando. Se incorpora a la fulana porque también es verdad que tiene que haber un organismo específico y una agenda específica de mujeres lesbianas y bisexuales, y ATA, que es la Asociación de Travestis y Transsexuales y Transgéneros de Argentina, con un enfoque específico en población trans. Así que creo que está contemplado toda la diversidad en lo que va a necesitar esa agenda y más que deseosos de empezar a trabajar y tener una realidad, porque nada mejor que las organizaciones para conocer la realidad de cada territorio. Por supuesto. Marcela, sí. Recién en la charla previa que estaban hablando contabas que estuviste participando de la ley de identidad de género de Bolivia y que también otros países latinoamericanos, más o menos llevando como base lo que se hizo en la Argentina, ¿no?, que fue muy pionero, están tratando también de sacar estas leyes. Otro avance también que está dando en América Latina, que venía negándole muchas veces los derechos, ¿no? Sí, yo creo que es necesario, uno, que tener información, es necesario que podamos mostrar desde Argentina todos los logros que tenemos y que se pueda en otros países implementar, en este caso, la ley de identidad de género. La ley de identidad de género de Bolivia es el modelo de Argentina. Nosotros estuvimos trabajando con las organizaciones de Bolivia y también con el gobierno. Inclusive Flavia viajó a Bolivia, hicimos reuniones con gente del gobierno, los partidos políticos, y empezamos a mostrarle que era necesario la ley de identidad de género en Bolivia. Yo creo que cuando más herramientas tenemos, mejor, ¿no es cierto? A mí la verdad que me pone muy contenta poder hacer el convenio con la Defensoría del Pueblo, porque es otra herramienta más para poder acercarnos y poder reclamar, ¿no es cierto?, y fortalecer también la democracia. Muchas veces la comunidad no sabe dónde dirigirse, no tiene solamente una mirada, que es una realidad. Pasa algún problema, la comisaría, y nos encontramos con la policía, en la cual, que es la misma que nos reprime, las denuncias no siguen, quedan archivadas. Entonces necesitamos tener más herramienta y también poder documentar y mostrar a la Defensoría del Pueblo todos los abusos que se hacen en nuestro país. Perfecto. ¿Qué otros países también están trabajando, que escuché por ahí como para contarle a la población? Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala. Son los países que están trabajando con la ley de identidad, la misma ley de Argentina. Perfecto. Entonces quiere decir que Argentina está llevando adelante, como quien dice, el paso adelante, sí, para que los países... En la OEA lidera Argentina y Brasil. Ajá. Y en la ONU también el apoyo de Argentina es principal para la región. Es necesario que podamos visibilizar, como dije, las buenas prácticas que tenemos en Argentina y que realmente Argentina se posicione en la región con matrimonio igualitario y ley de identidad de género. Y, por supuesto, como también es, la ley, esta nueva ley que ha salido, claro, sí, ley antidiscriminatoria que están planteando, claro, claro. Bueno, un avance también la ley que ha salido en la provincia de Buenos Aires para el cupo trans, el cupo, ¿no? Trans, que, sí, claro, que es muy importante también, porque el trabajo, sí, es como que te da también otra herramienta para poder salir también de la situación de marginalidad. Sí. Bueno, para finalizar, me gustaría que las chicas de primero nos cuenten de la fulana, cómo se pueden acercar a ustedes, si alguien nos está escuchando, si alguien está escuchando del interior del país, que nos escucha mucho también, cómo pueden contactarse con la fulana, cómo pueden también lo mismo con la federación, con ATA, para abrirle un canal de comunicación a la gente, que eso también es importante. Tenemos una página web que es www.lafulana.org.ar, ahí está el mail, que es lafulana@lafulana.org.ar. Nos pueden escribir por ahí, nos pueden escribir por Facebook, que nos buscan por La Fulana, o por Twitter, que también estamos, que somos La Fulana, y acá en Cava estamos en Avenida de Mayo 881, sexto F, de los viernes de 6 a 10 de la noche. Perfecto. Y de 8 a 10 hacemos los grupos de encuentro. Pueden venir chicas que no son activistas a encontrarse con otras compañeras, a hablar, sí, sí, a charlar, a tomar mate. A compartir la casa, sí, también, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea, compartir la casa. Flavia, ¿la Defensoría de Buenos Aires, la LGBT, dónde funciona? Sí, la Defensoría de LGBT funciona en la Avenida de Mayo, 881, segundo J. Uh-huh. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 19 horas. Uh-huh. El teléfono es 4331-1237 y también nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Estamos como Defensoría LGBT. Perfecto. ¿Y ATA? Sí, Marcela. Bueno, ATA funciona en Callao 339, sexto piso, la página www.ata3t.org.ar, también Twitter, ATA3t. Y también quería decir de la federación. Sí. La federación LGBT funciona en Avenida de Mayo 881, segundo J. Todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, Mariana, Paz, Flavia, Marcela, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes de Defensa. Gracias. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Cuenca Salí Dulce ratifican que habrá controles mensuales en las destilerías. Equipos técnicos de Santiago del Estero, Tucumán y La Nación realizarán inspecciones sobre 10 destilerías tucumanas y controlarán especialmente los niveles de stock de vinasa acumulada. Así determinó en el marco de la reunión del Comité de Cuenca Salí Dulce, que se realizó en Santiago del Estero, del que participó la ministra de Agua y Medio Ambiente Provincial, Norma Fuentes, el defensor del pueblo Martín Díaz Achával, entre otros. Díaz Achával, precisamente, destacó el interés del Gobierno Nacional en mantener el trabajo mancomunado junto a Santiago del Estero y Tucumán, asegurar inspecciones mensuales y que se haya dado lugar a los organismos de participación social, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.